Escucha qué ritmo. Sabor. Esto pertenece a lo nuevo de La Fuerza Joven. Si te has ido de mi lado, no digas que es mi culpa por ser un niño malcriado. Te paseas por las calles diciendo que conmigo tú solo. Con nuevo vocalista, La Fuerza Joven te presenta Ella se marchó, un álbum con mucho ritmo. Ella se marchó, solito me dejó, se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó, solito me dejó, se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó, La Fuerza Joven. Ella solo sabe jugar y de ti nunca se enamorará. Ella se marchó, es mucho el dolor y se cree son algunos de los temas del tercer material discográfico de La Fuerza Joven. Será mejor que no me digas toda la verdad. ¿Cómo hacer que me ames como ayer? Pedilo así, Ella se marchó, lo nuevo de La Fuerza Joven en compactos y cassettes Magenta, el color tropical.